y parrilla. De martes a sábados abrimos por la noche y domingos almuerzo y cena. Especial octubre, martes y miércoles 10% de descuento abonando en efectivo. Calle 67 entre 16 y 17. Reservas al 451-2711. ¿Estás cansado de dar vueltas buscando pisos? Uf. No dudes más, en Maxi Piso lo encontrarás. Llegaron los nuevos porcelanatos y vinílicos Simil Madera. Maxi Piso, 50 esquina 127, a pasitos del bosque. En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, con el Turco Amado, señor Martino también, con una botella de vino que está para al revés puesta, qué sé yo, no sé para qué. Ah, para enfriar ahí el pico, no sé cómo se llama. Para destaparla no más fácil, Hernán. Ah, es para destaparla más fácil, mira vos. ¿No? Exacto. ¿No? Sí, muy bien. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, festejando el cumpleaños de Marisa Rosa. Sí, de Marisa Rosa Fijini, sí, exactamente. Eso, con un vino, uh-huh. Con un invitado y celebrando la edición 187. El viernes pasado agarré el calendario después que me fui de acá y no llegamos. No. Bueno, me había porfiado en que no podíamos llegar y faltan 3 o 4 viernes más o menos que los cumpliremos el próximo año si es que estamos festejando las 200 emisiones. Uh-huh. Bueno, perfecto. Sí, destapelo. Muy bien, Martino. Feliz cumpleaños, Marisa. Para brindar por gracias, el cumpleaños de Marisa Rosa Fijini. Un invitado que es Santiago, que está ya sentadito a la mesa para comenzar con lo suyo. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Contento de estar acá. Bueno, gracias. Igualmente. Igualmente para nosotros. ¿Qué pasa con eso? Va a romper la frontera. No, como que no entra, me parece. Qué cantidad de hielo que hay ahí. Sí. ¿Eso lo trajo usted, Martino? No, lo trajo Santiago. Va a hablar Santiago. Yo no, es un dinero este vino. Yo no sé. Igual. ¿Ah, no? No. ¿Usted solamente prueba esos vinos cuando...? Cuando los trae. Cuando los trae. Exactamente. Bueno, Amado, sí, cuéntenos, señor, a ver qué tiene para hoy y ahí nos vamos con Santiago. Bueno, vamos a hablar un poquito de información que surgió en el transcurso de la semana que tiene que ver con, obviamente, la industria del vino y hay una preocupación en todo el... Pero para de hacer el ojo, por favor. Me distraen los No, no, vos no te tienes que distraer nada, Pablo. Estamos Dios trabajando. Mío, todos los bodegueros están preocupados porque podría renacer la posibilidad... El profesor siempre hacía una columna acá y todos hablábamos alrededor y él seguía. Hay que seguir y seguir y seguir, a ver, Pablo. Pero por eso era el profesor. Registre, finalmente, lo que no sucedió, el impuesto al espumante. Ajá. Si bien la caída de esta clase de vinos en el último año cayó de un 2%, del 17 al 15%, todavía está latente dentro del nuevo presupuesto agregarle la posibilidad que se viene postergando desde hace varios años y que tienen ese privilegio, la clase de vinos que no pagan el impuesto interno. Así que cuando se trate el presupuesto 2019, es probable que esté incluido para aumentarlo. Muy bien. Después, una buena para los pobres trabajadores de la industria del vino es que ya arreglaron paritarias un 28%. Mm. Y el detalle que de todos los 28% que la mitad de lo que va a ser la inflación, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, sí. Yo para darle un aliciente a la pobre gente, pero es la realidad. Un dato que sorprende es que, bueno, no sorprende tanto, pero sí en porcentaje que yo realmente desconocía, es que del total de las personas que trabajan en la industria del vino, el 80%... corresponden a Mendoza. Bueno, y la producción también. Sí, pero no tanto. El 80 es menos porcentaje. Pero la producción total de vino en Mendoza... El otro día justo hablábamos de eso. Claro, es del 80 y pico%. Bueno. Y después el resto está repartido. 80, 80, sí. El otro día decía... Tiene un 3% Salta. Malvina, ¿no? Lo contaba el otro día. Creo que fue en Malvina o... No, una chica anterior. Sí, Ivana. Sí, bueno, exactamente. Esto es una cosa, tenemos todos los doctos. Sí, tremendo. Son 36.000 personas que se van a ver beneficiadas, entre comillas, con este acuerdo paritario, uh-huh. Que es bien como decías vos. No, beneficiadas, no, pero bueno. Pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Bueno, estas son las noticias de lo que es la vida del mundo vitivinícola, ¿no? Y me queda una más, que tiene que ver con el mercado del vino. La bodega Las Perdices lanza Partridge, que es una etiqueta nueva que está apuntada a los millennials. Es un Chardonnay, un Cabernet Sauvignon y un Malbec, y ya se puede conseguir en vinotecas a un precio de 197 pesos. ¿197? Sí, no sé por qué nunca le ponen 200 o 190, pero siempre cuando te mandan información te sugieren con... ¿Qué es lo que les digo yo? ¿Por qué no redondean? Más fácil. ¿O no? Así parece que, un poquito más barato. Parece, sí, pero, bueno, es una cuestión de marketing. Sí, sí, claro. Por lo menos nos dicen 199,90. Claro, bueno, exactamente. Así que, bueno, para los ingresantes al mundo del vino tienen una nueva chance de poder degustar estas tres etiquetas que propone Partridge, la bodega Las Perdices. Muy bien. Y después, sí, las recomendaciones para el día de mañana. Sí, sí, sí, sí. Ahí vamos con sí, exactamente, con las recomendaciones en un ratito nada más. Y Catarte, Martino, ¿cómo anda? Catarte muy bien, con dos actividades muy puntuales. Una es mañana, que ya está completo. Está siempre invitado a la piscina, pero no puede. Trabajo. El latido del té. Vamos a hacer un recorrido por las distintas películas y clásicos de la cinematografía mundial. Y en función de determinadas escenas, vamos a hacer todo. Y va a haber cata de té, tres té distintos: China, la India y otro té que no sé de dónde es. Es un mundo y hermoso. Luego, servicio de té. Es comida, una sanata hermosa. Para así tirar, que van a poner, para arriba. Que van a poner película. Claro, hoy y depende del clima, no se toma un tecito o el otro. Exactamente. Es espectacular. Es espectacular. ¿Y qué te parece? Y no se animó. No, no se animó. Dura no, 14 está... horas el evento. Sí. Van a pasar 6 va películas. A ser un poco largo. Eso me preocupa, porque ya de por sí es largo. Pero no, están las escenas, está música, la ambientación musical. Muy bien. Es una cosa muy interesante. Sí, es muy interesante, muy interesante. La ambientación. Y el sábado que viene. Martín, disculpame porque Martín no escuchó. Mañana en Catarte, Martín. Hay una degustación de té, justo. De té con una escenografía muy importante porque van a pasar películas también. Y depende de los momentos de las películas, es justamente los momentos que van pasando en Catarte. Entonces vos probás un tecito para una película de acción, ponele un té más fuerte. Lo bueno que es una escena... Son películas, vamos más a pasar. Tranqui, más romántica, tomás unas hierbas. Sí, unas hierbas, sí. Sí. Lo mejor de este curro que es interminable. Es interminable. Es interminable. Lo cual es muy valerero. Sí, ¿qué te parece? Cada mesa tiene un nombre de película. Por ejemplo, está El Hilo Invisible, está Mary Poppins, mirá. Está Alicia en el País de las Maravillas, está Corti Confección. ¿Cómo se llama? Bueno, son todas Lo que el viento se llevó. No son clásicos. Clásicos, pero que las escenas que se van a ver de las películas están extraídas. Sí. Extraídas. Extraídas, sí. De momentos puntuales donde en la película se toma el té. Claro. Muy bien. Y a partir de ahí, y con una ceremonia final, que es una sorpresa, la voy a contar el viernes que viene, porque si no. No es sorpresa. Claro. Y bueno, eso va a ser. ¿Cuándo fue que abrieron la puerta episodio? En el Romero? No. Eso fue el sexto episodio de La Tierra. Y el sábado que viene. El sábado el otro. El que es 27. 27, sí. Se hace la Wine and Burger. ¿Perdón? Porque si ustedes creían que ya habíamos terminado, no. No. La Wine and Burger. Vamos a hacer hamburguesas y vinos. Es un maridaje de vino de alta gama con hamburguesas gourmet. Y vamos a tener. Plantado en la casa, en Catarte, una máquina expendedora de vino, que son de las nuevas máquinas que van con la tarjetita. Máquinas expendedoras de vino también. Pero claro. Para tomar vino por copa. Se toma vino por copa. Es inabarcable este mundo, ¿eh? 8 canillas, vos tenés una tarjeta, elegís la medida de vino que vos querés, si querés una medida de degustación, la medida o una medida... Vas con la tarjeta, la pasas y con eso, así están los wine bars, ¿eh? Así están los wine bars en... ¿Y hay lugar para el 27? ¿Hay lugar? Sí, por eso lo estoy diciendo. Hay lugar. Sí, está medio complicado. Ideado antes de ayer. Ayer se largó la campaña, así que todos los que quieran... Es impresionante cómo van ideando cosas, ¿no? Y vamos ideando. Esto es una... Es interminable. Es inabarcable, sí. Yo voy a empezar el EPAC. Y hay una novedad en el EPAC. En el EPAC siempre hay novedades, exactamente. Una novedad. Director. ¿En dónde está el EPAC? En 2, 50 y 51. ¿Qué pasó ahí? Cambió el estatus de la carrera de sommelier a partir del 2019. Ajá. Empieza en marzo. Ahora va a durar 2 años. ¿Dos años? Va enfocada a la tecnicatura, que sería un tercer año. Sí. Y el primer año va a ser con un título... intermedio. Intermedio, que es auxiliar de sommelier. Y el segundo año como sommelier profesional. Ajá. ¿Cómo es así? No, claro. Igual los que hicieron la carrera... le vamos a cambiar el título. No, mentira. Tienen que pasar por allá y se lo vamos tiene que devolver. Le vamos a bajar la categoría. ¿Este zafa o no? No, lo, ¿zafa este? Este zafa justo. Sí, justo. Zafó porque claro. Está ahora en... Claro. En marzo se reciben ellos porque me pidieron tener más clases. Fíjate qué alumnos y dar qué el examen el año que viene. Mm. Bueno, pero lo que quería decir sí que los que ya tienen el título van a tener un postítulo para poder... para perfecto, no, eso está clarísimo. Yo voy a empezar, con mi amigo Francisco Varillo. Vamos a empezar ahora en marzo, para el que viene, ¿no? En marzo largamos. 2019. Terminamos 2021. 6 de la tarde. Bueno, muy bien. Ahí voy con Santiago. Feliz cumpleaños, Marisa. Si bien soy gallina, eran pollo lo que tenía para vos. Al de las vacas, no las esperes. Lo tengo encerrado en la cámara de frío. Beso enorme y felicidades, el pollero. Muy bien. 6553. Pollero o pollajero. Feliz cumple, Marisita, la voz ejemplar de La Redonda, después de la de Castro. No. La voz de La Redonda. Ay, de Marisita. Y lo pase genial, Mari. Te amo. Besotes, dice el 8345. Tengo un saludo del profe, de Manuel Álvarez, para Marisa Figini también. Muy bien. Que le mando un beso grande. Ajá. Sí. El profe estaría bueno que venga y se dé una vuelta también. Que le dé un abrazo, viene, no sé. Viene, ¿no? El miércoles. Ah, el miércoles viene, sí, el profe. Sí. Muy bien. Ya se comprometió. Un abrazo para el profe. Mariló, dice el 8350. Siempre te dije así desde que te escuchaba la 99.1. Ahora es. Éxito. Llegamos para quedar. 99.1, te faltó. Exacto, sí. Feliz cumpleaños, corazón. Gracias. Espero que pases un día estupendo. Ayer fue el mío, Totito de Gonet. Muy bien, Totito. Un beso, Totito de Feliz Gonet. Feliz cumpleaños para Totito de Gonet. Santiago, ¿vos te dicen Totito? ¿Cómo te dicen? ¿Santi? No, Santi. Santi, muy bien. ¿Puedo hacer una denuncia antes que...? Pero, no, estamos Martín en mi mensaje de cumpleaños. Me comió el sándwich de Martín Chef. ¿El tuyo? El mío. Me dice, ¿quién lo mordió? Era el mío. Bueno, métele. Así que se está clavando el segundo. Qué bueno de estaba las delicias, esto, De ahí de 54, 10 y 11. Son todos sándwiches gourmet. Ahí tenés gourmet, la mitad que te doné yo. Están... No, gracias. ¿De dónde? A Martín, que tiene que viajar. ¿De dónde son? De Martín Chef. Ahí en 54, 10 y 11. Que nos acompaña como todos los días. A la casa. Sí, lo que está cansado. Abrazo grande para la gente de Martín Chef, buenísimo, riquísimo los sándwiches. Bueno, comenzamos a desarrollar el tema que tiene Santiago. ¿Tenemos una tanda o no? Bueno, una tanda y venimos con Santiago. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Los domingos, El Día, tiene más de 100 páginas con noticias del Gran La Plata, del país y del mundo. También la mejor sección deportiva y una sección de espectáculos con los entretelones de la farándula. El domingo es El Día. La Super Transmi. Estamos en todos lados. En La Bombonera, primero la Superliga. El equipo de Guillermo recibe al duro equipo del Patón. Boca Central, este sábado, desde las 17:30, subite a la Super Transmi en el 100.3. Relata Federico Serra, comenta Martín Daer. Acordate, este sábado, desde las 17:30, juega Boca. Estás en La Redonda, estás en la cancha. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152. 453-2011. Creando espacios, espacios para vivir. Safi. Espacios para vivir. Vení a Musimundo y encontrá más de 1500 productos con descuentos extras. Tenés hasta 30% de descuento en heladeras, cocinas y lavarropas. Con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. No acumulable con otras promociones, válido para sucursales Carsencia. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de click. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Voilà. El nariz es muy rico. Martino, ¿no? ¿En oreja? En oreja ahora probamos. Esta la tengo más. Mirá, ¿viste que esta la tengo para afuera? ¿Y por qué? Capaz que entra de otra forma. Sí, sí. ¿Ves? Esta para afuera y esta para adentro. Ah, tenés razón. Y claro, hay como una, de, una cosa sí, rara. ¿Eso sabe por qué? Porque de chiquito se portaba mal y le tiraban la oreja. Me tiraban así la oreja. Qué mal. Me pegaba tranflé y no podía, pobrecito. Yo, no se me acomodó nunca. Santi, ¿el tema cuál es? ¿Usted ya está recibido o acá hay nota? No, hay nota. No, hay nota. No estoy recibido todavía. ¿Hay nota? Opa. Bueno. Muy bien. Estoy en evaluación en este momento. Claro, exactamente. El tema, bueno, traje para charlar un poquito sobre el torrontés, sobre la cepa torrontés, que es una cepa argentina, y venía a contarles un poquito la historia de la misma, cómo se originó y por qué. Después vamos a terminar un poquito con por qué me interesó hablar del tema. Bien. Torrontés, bueno, justo una época del año en la que comienza a consumirse un poco más de lo habitual, ¿no? Exacto, y sí, se viene el calor, con lo cual los vinos frescos, digamos, dan mejor para esta época, sí, sí, señor. Bueno, déjenme que le cuente un poquito la historia de cómo se origina y cómo llegamos a tener esta cepa en el país. Gracias, Guille. Bueno, se origina por el cruzamiento, se originó en realidad la cepa por el cruzamiento de dos uvas del periodo colonial, la moscatel de Alejandría y la uva negra, como pasó con muchas de las cepas en la historia del mundo del vino, convivió durante mucho tiempo, mezclada entre otras tantas plantas y cepas diferentes, y vivió una situación similar, si se quiere, a lo que pasó con el Carmener chileno. También un poquito esa parte de la historia me interesa. Para los que no conocen, el Carmener en Chile es la uva insignia, pero tiene como principal diferencia, digamos, con el torrontés argentino, a que en realidad lo que pasó allá fue que cuando la encuentran y la descubren, en realidad la redescubren. Era una cepa, una uva que se creía que se había perdido y que no existía más, pero que ya tenía características empelográficas, digamos, que ya se conocía en la antigüedad, y se recupera en Chile, y por ser tan rara y diferente, con bastante inteligencia, creo yo, terminan agarrándola como insignia, y se caracteriza el país trasandino por este tipo de vinos. Es una cepa tinta, para los que no conocen el Carmener, y a pesar de no producir tanto, porque no es la que más producen, sí se destacan porque es una cepa distinta. Entonces, bueno, haciendo un poquito esa analogía, me interesaba traer el tema del torrontés porque es una cepa que también se crea acá. Nace acá en Argentina y es diferente porque es nuestra, digamos. Es nuestra. Exacto. Investigando y leyendo por ahí, en algún lugar decía que es el único país del mundo que se produce. Ajá. En algún otro lado encontré que en Chile también se produce un poco, pero se usa para hacer brandy, o sea, no se usa para hacer el vino blanco, con lo cual el vino blanco torrontés que nosotros conocemos es nuestro, digamos. Es nuestro. En todito el mundo es nuestro. Sí, hay que seguir. Entonces, bueno, me parecía interesante para destacarlo. Bueno, siguiendo un poquito con el tema de la historia, comienza a prosperar entre fin del siglo XVIII más o menos y comienzo del siglo XIX. En 1860, en la década de 1860, se registra la primera vez que se la nombra como torrontés. En un comienzo, y esto también genera cierta confusión, si quiere, la cepa torrontés existe en España. Uh-huh. Y es una cepa diferente. Es una cepa distinta en la española, pero en un comienzo, por similitudes y porque no se conocía y no se sabía cuál era, se la empieza a nombrar como torrontés porque se creía que era la misma o similar. Y después el nombre le queda, digamos, es como que lo hereda. Pero bueno, siendo un poquito más entonces a lo que es el torrontés en la actualidad, si quiere, dentro de Argentina existe tres distintos tipos de torrontés. El torrontés riojano, el torrontés sanjuanino y el torrontés mendocino. Son tres cepas, tres uvas distintas. Bien. ¿Cuál te gusta más a vos? No, la que más se comercializa, la que más se utiliza y la más destacada es el torrontés riojano, que de hecho, lo tengo a ver por acá, es el más cultivado y ¿qué más producción tiene? Sí, exacto. Es casi el 77%, o sea, claro, casi el 80% de lo que se produce. Torrontés acá es torrontés riojano y es la más destacada. La otra es San Juan y... San Mendoza. Juan y Mendoza. Y Mendoza. No porque sean exactamente, bueno, tiene que ver con el origen de dónde son, pero no porque sean de San Juan o de Mendoza, pero sino que el nombre es torrontés sanjuanino, torrontés mendocino. Hay torrontés ahí en todos lados. Ya. Ah, pero no necesariamente es de esa zona específica. Exacto. Exactamente. Bueno, perdón, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se llama torrontés sanjuanino, torrontés mendocino? En realidad, el torrontés riojano fue denominación de origen en su momento, entonces para separarlo, y porque no son la misma uva y tienen algunas similitudes con respecto a particularidades del vino, lo han dejado como torrontés mendocino y torrontés sanjuanino. No, claro, por lo que se conoce de la historia, las tres vienen, como decíamos al principio... La torrontés es una mezcla de moscatel de Alejandría y la uva negra. Esta sería la torrontés riojano, digamos. Las tres tienen moscatel de Alejandría, solamente que las otras tienen distintos padres, si se quiere. Está bien. Entonces eso las ya hace... Ya está probado. Diferente. ¿Y esto? No es todo lo que explicó. ¿Y esto? Esto es un... Esto me refiero a lo que estamos tomando, que es un manjar. Es un manjar, sí. No sé, porque no tiene nada. Porque esto es Salta. San Pedro, la cachucha de Salta, de Valle Cafayate, sí, esto es riojano, Y sí, es un vino muy, muy lindo. Yo me vengo interesando en el último tiempo en el vino blanco y el torrontés. Este vino tiene aproximadamente 300 pesos. No quiero decir los 2.93, creo que era lo que... Pero eso es precio, ¿dónde? No, es precio de... Sí, creo que sugerido está un poquito más arriba. Es precio de distribuidor, así. Cerca de 500. Es cierto. Está cerca de 500, bueno, sí. Bien, interesante. 4.60, una cosa. Eso es lo que toma Martín siempre. San Pedro de Sacochulla, esta bodega fue la primera bodega argentina. No se entendió. No importa. La Yuyuya. Sacochulla. Sí, la Yuya. Sí. Fue la primera bodega en Argentina asesorada por Michel Roland. Los dueños son los Echar, de la famosa bodega Echar. Cuando venden Echar. Ajá. Qué feo vienen los Echar. Sí. Se abren y comienzan con este emprendimiento en Salta. Muy bien. Pero bueno. Antes era mucho más el vino blanco de mesa de lo diario, digo, que el tinto, ¿no? Sí. Depende. Tengo esa imagen. Depende de la costumbre. Sí. Además, son muy grandes, yo no. hay que ver cuándo sería antes. Pero yo recuerdo más de la época de mis abuelos, más o menos así, Guillermo. Claro, lo que pasa. que era más el blanco el que acompañaba en la mesa. No digo, el tinto estaba la majuana de tinto. Blanco y hielo. El tema es que antes había blanco tinto, nada más. Qué poco vino bien, sí, ¿no? Era blanco tinto y era lo mismo. Todo, sí. Vos te ponías Crespi, Pángaro, Recero. Sí. Termidor y hacía una cata ciega, te agarrabas un... Claro. Igual. Pues vino, no le errabas igual. Vino genérico, no le errabas, eso sí. Ahora es tanta la variedad, no solamente por la cantidad de cepas, varietales, los blend, sino porque además los colores, porque ahora tenemos vino blanco, vino tinto, vino gris, vino naranja. Vino verde. Vino verde. Vinos tintos vinificados en blanco, que da otro tono. Es una fiesta, pero así todo sigue predominando el tinto. Bien, ya seguimos con Santiago un ratito. Hola muchachos, quisiera saber si hoy por hoy es rentable poner una vinería en La Plata. Mirá, una vinoteca, sí, 0900 pregunta. Ya lo pensó mucho Martino, también Amado, no sé qué dirá Santiago, no sé. Yo creo que hoy La Plata, perdón, ¿no? Sí. Me voy a meter de lleno en esto y voy a hablar unos 40, 45 minutos, vas a encontrar. Hoy Vinotecas en La Plata hay que hacer una apuesta muy, muy fuerte, a menos que este oyente tenga una zona puntual. Hay siempre algún punto donde uno dice... Que hay que encontrar. Acá no, o sea, hay la vinoteca más cerca. Hay unas cuantas vinotecas en La Plata. Pero hay muchas. Hay muchas. Sí. Ahora, si uno hace una apuesta, ¿por qué digo esto? Porque hay dos o tres apuestas muy fuertes en La Plata que van a marcar un antes y un después. Incluso vinotecas que si hoy la visitan, no se puede creer que estén en La Plata. Claro. Bueno. Es Vero, por ejemplo. Uh-huh. Tiene un par de salones, creo que... No, ahora tiene el nuevo en 7, 33 claro, y 34. Sí. A ver si había dicho algo que no. Tiene el no, de ellos son, en 19, 531 y 532. Claro, son salones muy, sí, muy tiene, presentados, todos. Tiene una variedad impresionante. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir con las noticias con la compañera Marisa Figini. A Santiago todavía le queda para desarrollar su tema. ¿Cómo viene para...? ¿Viene probándolo? Viene bien, más que nada porque se gastó 300 más. Que es un vino de 400. ¿Está chequeado que lo gastó él? Sí, sí, lo gastó porque le pasa que pagó el costo. Porque claro, pagó el costo, sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que lo haya pagado el costo también le da un punto más. Yo creo que también. Sí. Está bien. O sea, sí. Quiere decir que se. Lo que pasa es que no, pensó... no hay que dar precio de costo. Eso es un punto menos ahora. Ah, bueno. Yo soy el bar. Hay que verlo a Tinelli, para entender el chiste. ¿Qué pasó? Estoy en Plaza Moreno y perdí la señal. Pues sí, estamos con algún inconveniente. Ahora estamos, Vasco, ¿no? ¿Estamos, Vasco, ahora? Yo también perdí la señal. Sí, estamos. Sí, estamos con algún, estábamos con algún inconveniente, ahora recuperamos la señal. Bueno, se viene la noticia con Marisa Figini, el señor Martino. Pues el señor Martino y el señor Amado, ajá, aquí en Data del Vino, y el señor Santiago, que ya sigue exponiendo en un ratito nada más. Yo parto hacia el José Amalfitani, ¿eh? Ah, nos quedamos con Hernán, entonces. Exactamente. No, con la cumpleañera. Ah, claro, la Figini. Exactamente. Como Ronaldinho, miraba para un lado y jugaba para el otro. Sí. Noticias con Marisa Figini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Trabajadores de Astillero Río Santiago realizaron una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. La medida de fuerza incluyó un corte de tránsito con quema de gomas en la zona de 7:39. Según informaron desde AT Ensenada, la movilización fue convocada de manera urgente debido a las complicaciones que afectan las negociaciones paritarias. A través de un comunicado señalaron que la propuesta salarial que ofrece el gobierno provincial está muy por debajo de lo que han ofrecido el resto de los trabajadores estatales. La justicia embargó una cuenta en Suiza con 20 millones de dólares a nombre de Carlos Wagner. Se trata del ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción, detenido en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, desde que admitió la existencia de una carterización de la obra pública durante el kirchnerismo. Según trascendió, el juez Claudio Bonadío dio la orden de embargar el dinero luego de recibir información de la Unidad de Información Financiera, que trabajó con las autoridades de Suiza. 19 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 58%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. La Super Transmit. Estamos en todos lados. Hasta el José Amalfitani llega la necesidad de sumar para el equipo de Pedro en la Superliga. Vélez, Gimnasia. Este viernes, desde las 17, con el 100.3 y clava la Supertransmi en la Deportiva de la Ciudad. Relata Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Comenta Martín Ortiz. Acordate, este viernes, desde las 17, juega el Lobo. Respira tranquilo. La Redonda está en el aire. Siesteros, de lunes a viernes por el 100.3. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Cinco minutos, Joan Manuel Serrat acompañándonos en Siesteros abriendo esta nueva hora con un gran tema, Mediterráneo. Así es, todo un tema emblemático del cantante español, del cantante catalán. La semana pasada, el viernes, había suspendido su función en Tucumán por un problema en las cuerdas vocales, un problema, una faringitis, una laringitis. Bueno, ahora retomó el martes pasado en Rosario, donde le fue muy bien, fue aclamado allí. Y atención porque hoy arranca todos sus conciertos que van a ser 11 conciertos en Buenos Aires, arrancando por hoy. A las 20:30 en el Gran Rex va a estar Joan Manuel Serrat con Mediterráneo da Capo, así se llama este espectáculo, y todavía dice, espero poder reivindicarme en la próxima, refiriéndose a la no presentación allí en Tucumán, donde tuvieron que devolverle la plata a la gente que obviamente había comprado su entrada porque no pudieron reprogramar la función. Así que Serrat a partir de hoy y hasta el 14 de noviembre tocando en el Teatro Gran Rex. Gracias, Ale. Tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. Voilà. 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ya partiendo la combi rumbo a la Amalfitani para Vélez Gimnasia. Super Transmi que comenzará a las 5 de la tarde, a las 19 del partido, a las 19 estarán jugando Vélez y Gimnasia. Bueno, nos habíamos quedado en... En el Torrontés. Me quedaba para comentar un poquito algunos números, si se quiere, de lo que es la actualidad de la cepa en el país. Según número del año pasado, en realidad, de 2017, se cultivaron 10.600 hectáreas, más o menos. Lo cual representa casi el 5% del total de lo que se cultiva en Argentina. Y, lamentablemente para mi gusto, ha venido disminuyendo el número de cultivo de torrontés en Argentina en los últimos 10 años. Ha bajado. Aunque, internamente, las ventas representaron también cerca de un 5% y están creciendo a nivel local. En los últimos 10 años crecieron casi 20%, así que crecieron bastante. Y como para cerrar un poquito, el tema de los números, también de 2017, el tema exportación, se exportaron 37% aproximadamente de lo que es el torrontés producido acá. También viene creciendo el número que se exporta, digamos, que se vende afuera. Y bueno, el restante obviamente se vendió en el mercado interno del 63%. Bien. Se caen cosas que pasan. Pasaron cosas, dijeron, y así cayeron estamos. Cayeron cosas y pasaron cosas y acá estamos. Bueno, Guillermo, tengo una pregunta muy seria para hacerte. Hágame, acá estoy. ¿Estás concentrado? Tengo el pecho para recibir las balas. No, por ahora no. El tema del blanco, porque se ha asociado en el último tiempo el blanco como un, bueno, más que nada para el brindis previo o ya el post, y no tanto para acompañar las comidas. ¿Esto se ha modificado en el último tiempo? Sí. Bueno, silábicamente sí. ¿Pero lo pensaste bien? ¿Lo pensaste bien? Sí. No, desarrollo. Te quiere que desarrolle. Sí, no tanto igual, ¿eh? No le puede pedir, es un bicho de radio. Cambió más que nada por el crecimiento del espumante y de los tragos. Hoy los tragos, claro, que antes eran medios raros, no era una cosa generalizada, no existían tantos lugares de tragos, tantas barras. Hoy están ocupando el lugar de la recepción. Te llega un trago en algunos restaurantes, que tienen ese tipo de agregado, digamos, ¿no? Que después te lo cobran en el cubierto, porque todo es muy lindo, te dan un trago de entrada, te ponen un pancito, después te llevan esto, lo otro, y cuando vos, el cubierto, 200 mangos por cabeza. ¿No? Pero qué cubierto. Pero nunca comiste con un tenedor así. No, yo voy y hago cubierto nada más, saco lo que te dan de cubierto. Y el espumante se utiliza mucho para los cierres. Yo sigo pensando que el espumante lo ideal es para abrir. ¿Para abrir? Sí. Pero bueno, incluso hoy, además, ya está no generalizado, pero ya se comienza a consumir a comer con el espumante, a acompañar la comida. Y el blanco, habiendo tantas comidas gourmet y habiendo tantos estilos de blanco, hay muchos estilos de blanco, blancos con madera, cosas que antes no existían. Este blanco es muy particular. Es muy, muy rico, ¿eh? En la nariz que tiene es para disfrutarlo, para acompañar una comida mediterránea, sirve para maridar y de a montones. Y además hay muchas cepas como el Sauvignon Blanc, el Albariño, son cepas que están preparadas como para decir, bueno, acompañemos la comida con el blanco. ¿Te gusta a vos comer con vino blanco? Yo cuando hace calor, blanco o rosado. No salgo de eso. Eso iba a decir, como decíamos hace un ratito. Ahora viene la época también en la cual lo fresco se presta más para la comida y el blanco se suma algunos sus puntos, digamos. Sí, Pablo. Precisamente quería comentar algo que Guillermo acaba de decir, ahora que viene la época, bueno, lo que dice Santiago. Yo desde este humilde rincón y desde donde puedo, cuando escribo también en eldia.com, lo que trato, y de cuando hago la feria, es cuando trato de que la gente tome conciencia de que no solamente depende de la estación del año, depende el consumo de la variedad de la cepa que vos querés incorporar a tu cuerpo. Yo trato de pregonar lo siguiente, de que, como dice Guillermo, hay unos blancos espectaculares, unos rosados alucinantes y unos tintos que están muy buenos, que son para tomar durante toda la época del año. No hay que esperar que llegue octubre para empezar a tomar más vino blanco, más rosado, más espumante. Sí, el espumante, bueno, vos de hecho lo haces todos los años. Pero Guillermo tiene, yo siempre lo cuento, tiene una particularidad que se junta con un amigo en común, más amigo de él que mío, pero bueno, hacen asado los domingos y cuando prenden el fuego, abren un espumante mientras se va. Y además después seguimos con espumante. Bueno, por eso. Entonces, no es muy común, pero es algo que hay que pregonar y algo que hay que incentivar, porque hay unos espumantes bárbaros. Y a muy buen precio, además. Sí. Eso es fundamental. Ya de por sí el espumante es caro, pero... Pero hay una línea de espumante que es accesible. Es accesible, exactamente. Sí, es verdad. Bien. Yo, mientras aprovecho que está distraído Martín, para comentarles algo que va a suceder el lunes. A mí me gusta contar las cosas que van sucediendo aquí en la ciudad de La Plata. Contalo, la ciudad Guillermo, de las diagonales. Sí, contalo, la ciudad Guillermo. Donde está la redonda. Es un animal la radio. La redonda. Bueno, el tema es así. Hablando de justamente de la zona de donde hoy estamos tomando el vino, ahí en Sacochulla, es una zona, esto es lo que se llaman los vinos de altura. Salta, Cafayate, se ha asentado una viticultura... viticultura muy importante que está avanzando a grandes zancadas. Y viene a La Plata el lunes 22 Rafael Molina, el enólogo. Es un referente en la industria del vino que tenga que ver con los vinos de altura. Es el propietario de Domingo Molina y forma parte de los propietarios de Domingo Hermanos. Es una familia dedicada al vino. Uno de los hermanos, además de dedicarse al vino, tiene tambo, hace quesos. Una familia muy tradicional y llena de premios y de reconocimiento a nivel mundial. Jorge Martínez, que es el gran ambasador de esta bodega y quien también es otro referente del vino y ha estado hace poco aquí dando algunas conferencias, lo trae a La Plata y vamos a hacer tres cosas vamos a hacer con Rafael Domingo. Al mediodía vamos a tener un almuerzo de a través de la Asociación Civil de Sommelier de la provincia de Buenos Aires. Usted lo ha dicho. Usted, cuyo presidente. cuyo presidente es Guillermo Martínez. Quien viste y calza. Ah. Bueno, quien viste y bebe. Entonces, les decía, al mediodía vamos a tener un almuerzo de camaradería. En 12:42 en Olivar. No le salen, hay como 30 y pico de personas que van a participar. Rafael va a presentar vinos que todavía no están comercializándose, vinos o por lo menos no son muy conocidos aquí. Y luego, y esto es muy importante, lo que se va a hacer a las 6 de la tarde, ¿en dónde? En el EPAC. En el EPAC. 50 y 51. Sí, pero ya terminaste vos. No, en el EPAC vamos a las 6 de la tarde, se va a hacer algo inédito en La Plata. Y que creo que va a ser el punto inicial y el puntapié para que todo el mundo haga lo mismo. No, Miguel, les toca trabajar. Una cosa. No. Trabajar nunca. Vamos a hacer un taller de corte, un taller de blend. Son 5 grupos de 6 personas cada grupo. Está invitado también la gente del IAG. IAG. Del IAG. Ahí a la cabeza está María Calegaris, que trae a los alumnos de ahí. Y vamos a hacer taller de corte. Se van a armar 6 mesas. Cada mesa va a tener 4 botellas de vino de distintas cepas, las pipetas, las probetas, y a través de una charla introductoria y un entrenamiento puntual se va a jugar a que cada grupo arme su propio blend con la mezcla, porque también hay que pensar que no es tan difícil hacer un blend. ¿El blend qué es? La mezcla de cepas. Claro. Obviamente que uno lo hace, lo mezcla, lo toma, es una cosa, puede tener una... Después hay que dejarlo... reposar, hay un montón de cosas que van de la mano, pero uno puede jugar a hacer un blend cuando abrieron 3 botellas distintas, cada uno trae un vino, y si es una coincidencia que cada uno en esa reunión de choborras, digo de gente que le gusta tomar el vino, justo uno llevó un Malbec, el otro llevó un Tempranillo y el otro llevó un Merlot, vamos a mezclar un poquito, hay que hacer mezclas, anotar qué porcentaje le puso de este, qué porcentaje le puso del otro, probar, no, vamos a poner un poquito más de acá, todo lleva una planilla, se escribe todo y se termina con un producto final que veremos cómo termina Domingo Molina esta jornada y este evento que hace en el EPAC y que nos honra con la presencia, y agradecemos fundamentalmente a Jorge Martínez y a Guillermo Muria, que es el que vende los vinos aquí, que han hecho posible esto. Y terminamos en Honoria, en Citibel. Ah, no, yo tengo un día de laburo, el lunes un día de laburo. No, tremendo, ¿eh? Es conmovedor. Confín Cabril termina ahora. Mi señora está feliz sí. con mi lunes. Terminamos en Honoria, en Citibel, un restaurante impresionante. Ahí que está Roberto, en la cocina. Y creo que es una presentación de la bodega a las vinotecas de La Plata. Y han tenido la diferencia de... hacerme partícipe después que me arrodillé y se los rogué. No importa. Pero me dijeron que sí. ¿Qué conseguiste? ¿Qué te inviten? Que me inviten. Eso es lo más importante. Exacto. ¿Le dijiste que íbamos 2? Vamos. No, me invitaron porque a la noche sí se juntan ahí en lo de Muria, pero no puedo el domingo a la noche, día de la madre. No, blend. Acidez. Esto es un mensaje. Blend. dos puntos, acidez, pH, alcohol, levaduras, polifenoles. Polifenoles, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan fácil. Bueno, a ver, ¿quién dijo eso? El mensaje del celular 6954. Mirá, 6954. Nunca contradigas a un bicho de radio. No, ciertamente tiene absolutamente razón, pero sí es fácil, me cacho, sí es fácil hacerlo. No es fácil crear un producto algo que bueno, después claro. Bueno, puede ser muy bueno lo que salga en este ensayo. Yo lo que quiero decir que estamos hablando de un juego, de algo distinto, de no estar toda la noche chupando vino y que tenemos distintos vinos, vamos a hacer algo distinto. Esto es muy importante para los sommelier y los que están haciendo la carrera, porque seguramente en la charla que nos va a brindar Domingo Santiago va a hablar de todas las características que acaba de decir el 6958 o 9678. 6958. Bueno, el 609060, es lo mismo. Pero no, tiene razón el oyente. Lo que pasa es que uno... Siempre el oyente tiene razón. Absolutamente. Me extraña usted que es un bicho de radio. Absolutamente. El cliente tiene razón. No, pero le dije, si no lo hubiese sabe qué, lo mandaba a tomar vino a la quiaca. Bueno, nos quedan recomendaciones, ¿no? Sí, quedan recomendaciones para el Día de la Madre, para celebrar el Día de la Madre. Muy bien. Arrancamos con... Son todos vinos blancos. Son comenzamos. Seis blancos, que son dos torrontés, dos chardonnay, dos sauvignon blanc y dos blend. ¿Vos tomás vino blanco con la comida? Sí. Sí. Vos tampoco no le esquivas a nada, Pablito. No. Pero bueno, el tema es probar. Nunca mate, siempre. Mate, ¿no? No, el mate de la mañana, desayuno mate. Eso es verdad. Claro, si decía, no, yo desayuno vino blanco, pero claro, rosado, no, bueno, mañana rosado. Acá dice el maestro que el mejor momento para degustar un vino es cuando te levantás, por el tema de las catas se hacen a las 10 de la mañana. Claro. Sí, sí. Te tenés que limpiar la lengua igual, Guillermo. Vos cuando te levantás tenés como la lengua sin ningún producto. Así, no te podés ni siquiera podés usar dentrífico, pero te tenés No. Los dientes te los cepillas igual. La lengua te la limpias, pero... Te limpias la lengua nada más. Nada más, sí. Y ahí sí, yo te voy a dar algunos consejos. Yo me hago unos buenos buches con el vino antes y ya está limpio también. Y después sigo tomando vino. Mamma mía. Pablito, bueno, vamos. Comenzamos con... son seis vinos que van de 180 a 430 pesos. Arrancamos con Finca La Daniela Torrontés, de la bodega Barberis. La Daniela. 180 pesos. Mirá. Como la nena. Como mi nena. Lorca Fantasía Chardonnay de la bodega Finca Ferrer, 220. Conclave Sauvignon Blanc de la bodega Piccolo Banfi, 250 pesos. Desierto 25 Chardonnay de la bodega del Desierto, 270 pesos. Anco Torrontés de la bodega Los Cardones, también 270 pesos. Sofeña 2, que es un blend de Torrontés y Sauvignon Blanc de la bodega Finca Sofeña, 300 pesos. Después un orgánico de la bodega Domaine Busquet, Gaia White Blend, que es un blend que tiene 50 Chardonnay, 35 de Pinot, 15 de Sauvignon Blanc, 360 pesos. Y cerramos con un salteño, Colomé Lote Especial Sauvignon Blanc de la bodega Colomé, 430 pesos. Bien. Gracias. Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. ¿Algún consejo que quieras dejar, Guillermo, para aquellos que no gustan tanto del vino blanco? Para empezar, aquel que no... Y te dice, y la verdad, vino blanco... ¿Para la madre estás diciendo? No, para siempre, todos. ¿Vos querés saber cómo hacer para entrar a tomar vino blanco? Exactamente. Pero claro, mi hijo. Preguntemos un pequeño consejo, Guillermo. A ver. Ya para ir cerrando, ¿entendés el concepto? Pequeño. Sí. Prueben. Claro. Está muy bien. Un buen consejo es participar de las ferias. Participar de una feria de los vinos está muy bueno porque uno comienza, a ver, sin ningún compromiso a probar. Y quedarse, si yo voy y compro un vino blanco, y justo no me saben recomendar en la vinoteca o no me entienden, y compro por ejemplo, un torrontés de Mendoza, y voy con la idea de todo lo que hablamos acá del torrontés. Y cuando lo tomo, dice, esto no tiene nada, no es fresco, no tiene esa fruta que hablan, la ensalada. Bueno, no hablamos. Esto que tomamos es una ensalada de fruta, tiene elegancia, tiene... El mendocino es más hosco, es otra cosa, más seco. Entonces, por ahí se gastó una moneda en algo que no le gusta y le quedó la botella y dice, no, me gasté 200 pesos el cohete. Y ya se hizo la idea, aparte. Y además, exacto. Entonces ya dice, no compro más un blanco. Entonces lo ideal es estar atentos. Hay permanentemente degustaciones. Ahora hay, va a haber ferias de vinos blancos, ferias de espumantes. De acá a fin de año hay dos o tres ferias. Hay que aprovechar, hay que estar atento. Vinos blancos, rosados, espumante exclusivamente, que es la que hace acá el amigo con la que fundamos la feria de espumante en La Plata. Pero bueno, quedó Pablo, yo me abrí porque ya era demasiado. Y se hace la feria del espumante. Ahí hay que aprovechar para el que no está acostumbrado a tomar espumantes y para cuando aparecen vinos blancos o en cualquier feria siempre hay, decir voy y la primera hora que estoy en la feria pruebo un poquitito de cada vino y por ahí voy a enganchar justo el que me gusta, porque siempre hay un vino adecuado al gusto de uno y lo encuentra. Con ese blanco que más o menos le gustó es como puede entrar. Ya la segunda, tercera botella que compra, se dice, ahora vamos a probar. Y si estoy tomando tal blanco, ya se le van a saber a dónde recomendar. Ir, más o menos. Y uno le entró al blanco y le dio pa' fruta. Sí. Una pregunta técnica. ¿Viniendo de Mendoza en auto, hay límite para traerse algún vinito como sucede en avión? No. No, por favor. Trae cajas y cajas y si quiere dejar alguna caja. Lo que es el límite, claro, el límite es el baúl. Lo que dé el auto, exactamente. Lo importante es que no haya ninguna botella abierta porque ahí puedes tener problemas. Déjame, Martíncho, a agregar que aparte de los 6 vinos que recomendé, sí, pueden entrar a eldia.com y que hay 3 opciones distintas, un blanco, un rosado y un tinto, que también con el título de diferentes opciones para el Día de la Madre. Y bueno, el tinto es un Bonarda de Goyenechea, se llama Lorenza, el blanco es un Chardonnay de Sumec, y de la bodega Sumec. Y el rosado es de la bodega Sorsal Wines, que es un sorsal rosado de Pinot Noir. Exactamente. Dentro de los blogs El Día, diferentes opciones para celebrar el Día de la Madre. Y ahí está lo que contaba recién Pablito, así que lo pueden encontrar en www.eldia.com. Vino de misa en ayunas, el mejor para abrir la garganta. Lo tomaba cuando era monaguillo y cantaba en el coro. Sure. Y sí, después que se tomaba un par, cantaba y bailaba. De afina, dice, bueno, la voz, te afina la voz, pero una copita, dice el 80-19. El 80-19. Gracias, Guillermo. Es interesante. ¿Usted sabe por qué el vino de misa es dulce? No, ¿por qué? Justamente por lo que dice este señor, o señora, o señorita, o señorito, sí, o señorite, como dicen ahora. Porque justamente por eso, porque... La misa de las 8 de la mañana, la misa de 6 de la mañana, que generalmente es en ayunas para el cura, porque si claro, no se va a andar levantando una hora antes para celebrar la misa, si la misa es a las 6, si se clava un vino seco es delicado. Pero entonces el dulce lo hace un poco más agradable, o mucho más agradable, porque en realidad vino de misa puede ser cualquiera de los vinos que estamos tomando. No existe esto de que el vino de misa es esto que es como jarabe de lo dulce que es. Lo importante solamente para poder celebrar la Eucaristía, la misa, es que el vino esté hecho exclusivamente con la uva. Y nuestros vinos están hechos exclusivamente con la uva. Excepto los... ¿Qué? El 1, el 2, el 3, no quiero, ni me acuerdo el nombre. No me acuerdo. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que le agregan cualquier cosa, es una banana. Pero está bárbaro, es otra cosa, no es vino. Claro. Pero tampoco podrían celebrarla con el vino patero, porque no es uva vitivinífera. Claro. El que mandó el mensaje es Héctor. Don Héctor, sí. Debe saber lo que estoy diciendo, porque lo que dijo está muy bien. Y si fue monaguillo en algún momento. Pero esto que pueden tomar cualquier vino, no todos lo saben. Hay sacerdotes que tienen determinada marca de vino y utilizan ese porque, bueno... Usted es el libro gordo, Guillermo. El libro gordo de Petete. Exactamente, sabe todo. ¿Eh? Puf. Estoy conmovido. Gracias. No se olviden de Vino & Burger, Wine & Burger, en Catarte, el sábado que viene. Entran a la página Catarte Cocina Privada. Vino y Patti, a la mierda. Está buenísimo. Chao. Además va a haber música en el parque, relajado, podés fumar, puros. Bueno, pueden fumar lo que quieran porque es en el parque. Gracias, Guillermo. Es una reunión de amigos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Santiago, por venir. Burger. Muchas gracias. Estás aprobado, ¿eh? Más allá de lo que diga el profesor, Wine & Burger. Gracias, Pablito. Por favor, un placer. Yo te lo fin de semana. Data del vino, aquí en Siesteros. Understand in the wine and burger. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.